a CETEP para dialogar con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Alberto Di Pietromica te saluda. Buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Alberto? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Y sí, por supuesto, después poner el tema completo de la cruza, si no, nos enojamos todos. Sí, vamos a poner otro, así le damos más variedad. Digo, escuchamos parte de este, sí. Después ponemos otro enterito, para, bueno, para satisfacción nuestra y de todo el mundo. Así que, bueno, Pablo, estos días son momentos, se están viviendo momentos realmente importantes, dramáticos en algunos casos, los anuncios del presidente, del ministro, inclusive habló de, digamos, queriendo expresar cierta sensibilidad social, digo queriendo expresarla, después digo hay que ver si eso se concreta en los hechos reales. Se habló de un aporte extra para la asignación universal, en fin, planes mejora. Lo dijeron muy tibiamente por allí, por el costadito, ¿no? Mejora en algunos planes sociales, atención de las problemáticas. ¿Cómo la están viendo ustedes? Sí, mira, para empezar, nosotros sabemos que esa sensibilidad de los grupos económicos que en estos momentos donde nosotros pasamos situaciones muy difíciles, ellos se llenan los bolsillos, ese 2% de los que nos gobiernan y sus socios se han amasado fortuna en estas corridas cambiarias y demás, o sea que de sensibilidad son buenos actores, digamos, podemos decir que buenos actores, o no sé si tan buenos, ¿no? Porque ya hay poca gente que le cree. Con respecto a la ayuda social, ahí en el discurso el presidente expresó una que ya había con los movimientos populares a finales de junio. Después de la marcha federal, ante la situación que nosotros presentábamos, bueno, cinco leyes como para abordar la pobreza desde el trabajo, desde las mejoras en la calidad de vida de los compañeros, estaba la infraestructura social, la integración de barrios, la emergencia de una adicción, la agricultura familiar, todo lo que tiene que ver con alimentos sanos, con laburo. Hicimos cinco propuestas de ley y después de esas propuestas y de esa gran marcha que fue a Plaza de Mayo, el gobierno acordó aumentar, por la situación que ya se vivía, la asignación y los programas sociales y los programas de empleo. Así que, y ahora lo anuncian como una novedad, digamos, es una cosa que nosotros que ya teníamos estos conocimientos, la verdad es que no hay ninguna novedad, y vamos a ver si cumplen con lo que dijeron que iban a cumplir hace dos meses para atrás. O sea que con la acogida esta nueva, digamos, del dólar, el aumento de los precios, y qué sé yo, no tenemos nosotros ninguna novedad, por eso estamos hoy día, miércoles 5, a nivel nacional, también acá en Córdoba, preparando una asamblea de todos los movimientos populares para votar un plan de lucha que hemos estado discutiendo en todos estos días, que implica acompañar todas las luchas que se den de los trabajadores y tratar de sumarle a la unidad de todo lo que tenga que ver con la lucha contra este plan económico de este gobierno de los poderosos y del Fondo Monetario, y un plan de lucha con las reivindicaciones propias. Estamos hablando que hoy se va a hacer una asamblea donde vamos a poner en discusión y a votación un plan que implica estar en la calle mañana 6, particularmente acá en Córdoba, sumarnos a la movilización del 7, ¿no?, de todos los gremios. El 12 hay ollas populares en todo el país, acá también, y el 19 estamos también movilizándonos, construyendo el gran paro de 24, 25 de septiembre. O sea, tenemos una fuerte agenda de lucha porque la situación es, digamos, desesperante. Digamos, yo antes decía compleja, complicada, mala, ahora estamos hablando de una situación desesperante, donde todo indica, por el anuncio mismo del gobierno, que anuncia más ajustes, más despido, todo indica que, lamentablemente, si no nos organizamos, si no luchamos, si no salimos fuerte contra esto, el panorama nacional va a ser lamentablemente el panorama que se vivió en algunas provincias, que esto está viviendo en algunos lados, y estamos hablando de lo que pasó en el Chaco, lo que pasa en el sur, lo que ha pasado en Mendoza. O sea, estamos en una situación muy delicada, donde nosotros sabemos que nos llevan a una conflictividad social donde los que pierden seguimos siendo nosotros, o sea, no solo nos saquean, nos ajustan, nos quitan las posibilidades de dignidad, sino que a través de eso, si te desvelas, viene la represión, digamos, ¿no? Claro, claro, es concreto. Bueno, a ver, decías recién, el miércoles, el martes de estar mañana, algún tipo de movilización, ustedes en la calle, el viernes, van a estar junto con los gremios y otros sectores sociales, estudiantiles, barriales, políticos, acompañando a todas las centrales obreras. Sí, sí. El lunes se certificó la movilización del 7, que ya había sido tratada en el plenario de la CGT seccional. A ese plenario de la CGT seccional se han sumado gremios de la CGT Rodríguez Peña. Que ayer hicieron también una reunión importante con todos los sectores que acompañan. Digo, ayer mismo la otra CGT, ¿no? Claro. Así que, bueno, y nosotros hoy en la Asamblea de Movimientos Populares también tomamos la agenda del 7 dentro de la agenda nuestra, la agenda del 7 como una gran movilización que tiene que haber en Córdoba, diciéndole no a todas estas políticas, sumando las reivindicaciones en nuestro sector, que no solo son estos aumentos, sino que, por ejemplo, particularmente para acá, para Córdoba, nosotros estamos exigiéndole al gobierno de la provincia que apruebe una ley de emergencia, una ley de economía popular que implica una serie de políticas públicas para abordar la pobreza desde el laburo, lo que decimos siempre, hay mucho trabajo para hacer, hay que organizarlo y el Estado se tiene que hacer cargo de pagarlo, porque por ahí se gasta mucha guita en ir por atrás de las cosas, en asistencia, cuando podemos dignificar de otra forma, y bueno, en eso nosotros hemos discutido, hemos debatido y hemos propuesto una ley que la hemos elaborado con todos los movimientos populares y esperemos que se tenga en cuenta, porque eso implica un reconocimiento del sector en los hechos y no en las palabras. Claro. Volvemos a lo de cuando empezamos la nota, o sea, las muestras de sensibilidad de este gobierno, por más que lo pongan en escena, en palabras y en frases hechas, en frases bien elaboradas, Durán Barba, digamos, los hechos concretos es que acá hay un saqueo a los recursos, al esfuerzo de todos los trabajadores hacia los sectores más concentrados. Y todas las medidas de que este gobierno asumió han ido en esa dirección y hoy se han profundizado mucho más. Así que los hechos son los que mandan, digamos, los hechos son los que y esperamos acá en Córdoba tener alguna respuesta, digamos, en ese sentido, que nos permita algunas herramientas en la situación esta de desborde que hay económico y social, y podemos decir hoy en día también político, ¿no? Claro, Pablo, seguramente estarán pensando ustedes en acompañar, plegarse, sumarse, vamos a decirlo, al paro del 25, que muchos están pidiendo que se adelante, ¿no? Que se venga más acá, más cerca. Inclusive el propio Smith, digamos, del triunvirato de la CGT Nacional, lo deslizó como posibilidad de adelantarlo. Ustedes seguramente se sumarán a eso. Sí, por supuesto, nos sumamos a todo lo que tenga que ver con rápidamente poner y organizar compañeros en función de que bueno, hay un cambio el rumbo de este gobierno, de las políticas económicas, por lo menos veamos cuál es. ¿Qué salida tenemos a esta altura? Nosotros siempre decíamos de la responsabilidad que termina un gobierno, ¿no es cierto? Su mandato, todos queremos, nadie queremos la conflictividad social en donde implica que los muertos los ponemos nosotros, los presos, los palos, y los grupos de poder nos siguen saqueando y aprovechen y nos saquen más, ¿no? Como pasó en el 2001, directamente los camiones de recaudación al puerto, digamos, desde los bancos al puerto, y así nos dejaron, digamos. No queremos eso, pero también cada día que pasa con un gobierno que gobierna en contra del pueblo también nos preocupa, digamos, sumamente nos preocupa. Sabemos que tenemos que buscar la salida, una salida pacífica, una salida que no nos perjudique, una salida que no implique que nos maten los compañeros, que nos se depriman. Y en ese sentido, bueno, también ponemos en discusión, como estamos nosotros, la CGT y todos los sectores organizados, digamos, de la Argentina, a ver si cuál es la salida, un adelantamiento de las elecciones, una salida institucional, pero evidentemente así no llegamos, así no se llega, así estamos mal. Y bueno, lo primero es en estas medidas, lo antes posible, si hay un adelantamiento del paro, lo acompañaremos, pero también queremos, y es importante esto, a ver tú que se entienda, queremos que vayamos todos juntos, porque también van a buscar la división, la fragmentación dentro de la fila de los trabajadores organizados y los trabajadores de la economía popular, organizados, digo, en el movimiento obrero, en la CGT. Entonces lo que nosotros estamos tratando es de que vayamos todos juntos, digamos, tratar de generar los escenarios de mayor unidad posible, porque hoy hay que dejar de lado cualquier tipo de diferencia gremial o política, porque no sirve, no sirve ante la situación que estamos viviendo. Así que si vamos a acompañar todas las medidas que en las que se genere un consenso realmente y una unidad que permite un escenario nacional contundente y de mucha correlación de fuerza. Muy bien, Pablo Nori Montes de la CETEP, gracias como siempre para con Radio Sur. Y bueno, gracias a usted por siempre tener, digamos, nuestra voz, digamos, el aire entre los compañeros del barrio, entre los compañeros de los distintos barrios que están escuchando, y decirle que hoy nos hace falta organización, estar muy unidos, ser muy inteligente a la hora de pelear. Sabemos que a algunos le conviene la conflictividad, no se sabe qué, quién, de dónde salió la bala, ¿no? Después dicen, ¿de dónde salió la bala? Como pasa con, que quiero mencionarlo, con el compañerito del Chaco, que hoy en día lo estamos llorando todo, es un... Y se habla, perdóname, ¿no? Pablo, se dice que el otro chico también falleció, el que tenía la herida en el ojo. Está a confirmar, claro, pero es tremendo. Está a confirmar, bueno. Yo tengo hijos de esa edad, ¿entendés? Claro. Alberto, o sea, mirá cómo especialmente muy triste, yo estoy en contacto, ahí nomás desde adentro estamos en contacto con Joana Duarte, la compañera de la CT del Chaco. Es una tristeza enorme lo que estamos viviendo y sí, esperamos poder revertir la situación. Y lo vamos a tener siempre con nosotros, a todos los compañeros que han dejado, ¿no?, su vida, y este compañerito que me imagino lo que debe estar pasando la familia y sus amigos. He visto escritos de la maestra, ¿no? Hay un audio de la madre que ya vamos a pasar. No, de la madre, creo, de la abuela. Que ya vamos a pasar, que estuvo dando vuelta por las redes. Nuestra asamblea popular hoy con todos los compañeros del Valle de P, de la CCC, del FOL, del FOB, de todos hemos acordado. Nuestra segunda asamblea popular de Córdoba, lleva el nombre de Ismael Ramírez, nombre de un compañerito que ha muerto, y seguramente si se suma esta mala noticia que me estás dando, bueno, también, digamos, la verdad que me voy con mucha tristeza de esta nota, pero bueno, quiero transmitirle fuerza a los compañeros, nos organicemos porque no podemos dejar que nos pase lo que nos está pasando, así que un abrazo a ti. Gracias, Pablo, nos estamos viendo, y nos estamos viendo en las marchas, seguramente. Abrazo. Bueno, Pablo Nori Montes, titular de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que, bueno, siguen en lucha, por supuesto, porque, bueno, la cosa sigue, digamos. Esta supuesta sensibilidad, como decía Pablo, del Macri, de sus ministros y los funcionarios, termina siendo que se llenan los bolsillos. Esa parece ser la sensibilidad, decía Pablo Montes. Seguimos, vamos con algo más de la cruza después, completito, porque nos quedamos con la gana de terminar de escuchar ese tema, pero bueno, vamos a escuchar otro y listo, así, así, de pecho nomás.